se engañe, afinen, comparen vuestra métrica y veremos lo que piden. El bombo los asusta y cada clava hace que vibren. Sabemos lo que quieren, pero no saben que vine a hacer que no te libres. El tiempo te persigue y no dejes de correr o voy a hacer que te derriben. Añejo como el rol más exquisito, mi calibre. Compara la actitud con la actitud del que se mide. Mejor que opinen, mejor que opinen yo. Marco nivel, fuego en esta zona. Soy lo mejor que suena por tu cadena. Saben bien que mi música desploma. Desplomo cada rima como parte de tu derrota. Eres la bola que bota en mi terreno. Desinflate cabrón, no pisa freno. Sabes muy bien que entreno, quemo en cada bolo. Micrófono sonoro cuando pongo el do. Sabes que te cojo, déjate en remojo tus despojos. Tengo la mejor mierda y si la fumas, te van a picar los ojos. Tratos del mejor lambones. Y no juegues si lo sabes bien, todo lo que esconde. El orden que traemos es distinto, tenemos el instinto. El poder desmontando mitos. Oímos tus gritos, el micro derrito. Parece que suenas, pero son mis pálpitos. Todos tenemos secretos guardados. El mío es este y lo dejo bien claro. Bordo el track cuando solo la colabo. Y si lo cojo solo me salgo. Tú sabes que cabalgo, que yo nunca me salgo. Si dices que pare, contigo nunca paro. Soy el mejor soldado, no voy de lado a lado. Compárame con algo que puedas ponerme al lado. Ya lo he preparado desde siempre para que me demuestren. Haciendo beef es mejor que apueste. Eres el hacerlo de una. ¿Tiene miedo a la noche? Pues yo vivo en la luna. Soy la mano, mece la cuna. La mano que despluma, el que te pone en duda. O una o ninguna, aciertos o anulas. No pidas tiempo muerto, ha cambiado tu fortuna. Venga y afinen, comparen vuestra métrica y veremos lo que piden. El bombo los asusta y cada clava hace que vibren. Sabemos lo que quieren, pero no saben que vine a hacer que no te libres. El tiempo te persigue y no dejes de correr o voy a hacer que te derriben. Añejo como el rol más exquisito, mi calibre. Compara la actitud con la actitud del que se mide. Mejor que opinen, mejor que opinen yo. Vengan y afinen, comparen vuestra métrica y veremos lo que piden. El bombo los asusta y cada clava hace que vibren. Sabemos lo que quieren, pero no saben que vine a hacer que no te libres. El tiempo te persigue y no dejes de correr o voy a hacer que te derribe. Añejo como el rol más exquisito.